Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a hacer repaso a los temas de actualidad en lo que a deportes se refiere a nivel general desde el prisma de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a tener en unos instantes la presencia del concejal Antonio Martel, con el que vamos a repasar varios asuntos, sobre todo centrado en este mes de junio, este repleto mes de junio, repleto de actividades y de eventos deportivos. Nos dejaba el pasado fin de semana, como hemos dicho, 4 o 5 citas de interés. Este próximo fin de semana también vamos a tener varias, y así vamos a estar hasta prácticamente cerrar el mes de junio, desde que hemos empezado hasta que hemos terminado, hasta que terminemos todos los fines de semana, como decimos, alguna cita, alguna prueba se va a celebrar en nuestra localidad. Por cierto, una de esas, el Rogaine Ubrique, que el 24 de junio celebra su quinta edición, comunicaba ya su organización desde esta mañana que la inscripción se ha cerrado. En torno a las 100 parejas es la cifra finalmente alcanzada, y han tenido que cerrar pues porque se ha cubierto el cupo, que en principio estaba limitado a 90, se ha ampliado un poquillo más, pero a esta hora ya, esta mañana decidían cortar y ya no se puede inscribir ninguna pareja. Es de sobra conocida la buena acogida que tiene esta prueba, y al que no esté muy espabilado pues y no haga la inscripción a tiempo o no la haya hecho, recuerden que se abrió el pasado 15 de mayo, tiempo ha habido. Como decimos, el que no haya podido finalmente entrar, pues lo tendrá que intentar en otra próxima edición. Y además de eso, hoy sí nos vamos a quedar con las clasificaciones de lo que fue la 23ª edición de la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras. Clasificaciones completas en lo que se refiere a los 10 primeros clasificados de cada categoría. Enseguida vamos a estar con los nombres de los pequeños que inundaron las pistas de atletismo, y digo inundaron porque un total de 429 corredores, 429 niños y niñas estuvieron presentes en las pistas de atletismo. Incluso en alguna categoría hubo que hacer dos carreras porque el número de inscritos era muy, muy alto. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en unos instantes. Antes vamos a publicidad, enseguida volvemos. Este verano sácate el carnet de conducir en Autoescuela Celia, por experiencia, confianza y calidad al mejor precio. Cursos intensivos de verano para estudiantes, la teórica con más éxitos de aprobado a la primera, con métodos actualizados y test online totalmente gratuitos y en tiempo récord. Aprovecha, no cerramos en agosto. Y si lo tuyo son las dos ruedas, sácate el carnet de motocicleta o ciclomotor. Y ahora también carnet de moto de gran cilindrada sin examen. Elige Autoescuela Celia, no te arrepentirás. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Estamos en Plaza de la Estrella número 2, teléfono 956-46-3860. En Autoescuela Celia, la mejor publicidad son nuestros alumnos. Tercer Downhill Varada Ubrique, Campeonato de España de Descenso. Sábado 17 de junio, entrenamientos. Domingo 18, carrera. Ven a disfrutar del descenso de montaña en bici en un tramo único y espectacular. Habrá servicio de bar durante todo el fin de semana. Toda la información en www.dhvaradaubrique.com. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique, Diputación Provincial de Cádiz, Varada, Líquid y Otelo Curris. Colabora Distribuciones Oñate Gómez, Arte Creativo, Básica, Fanquinet, Distribuciones Camacho Avelino, Pinturas y Revestimientos del Sur, H2 Ori, Envialia, Nissan Serrano Motor, Hillcross, Moreno Electricidad, José Rivas Reformas, Laurel Gastrobar, Logopiel, Diente de Oro Distribuciones, Cruzcampo Sin, Desperados, Matías Rubiales Excavaciones, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Decimosexta cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. El domingo 18 de junio, las carreteras de la Sierra de Cádiz se engalanarán para acoger una de las marchas cicloturistas más duras de Andalucía. 100 kilómetros con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntual para el circuito provincial de cicloturismo. El recorrido será Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benocaz y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 19 euros para federados y 29 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 18 de junio, 16ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Ciclismo, Experiencia Outdoor, RS Sport, La Ventolera, PAP 7 Pecados, FLR Bikes, Queso Payollo, Peña Taurina Hermanos Borquez y Radio Ubrique. ...5 y 43 minutos de la tarde... ...vamos a comenzar hoy... ...vamos a romper el hielo... ...con esas clasificaciones que tenemos pendiente... ...de la carrera escolar nocturna... ...de las Nutrias Pantaneras... ...que se celebraba el pasado viernes... ...como hemos dicho... ...con una participación récord... ...429 niños y niñas... ...nada más y nada menos... ...y nos vamos a quedar con las clasificaciones... ...con lo que fueron los 10 primeros clasificados... ...de cada categoría... Comenzamos por los más pequeñitos, los nacidos en el 2013, categoría pañal, distancia 50 metros en categoría femenina. Esta fue la clasificación por orden de entrada. Primera posición, Paula García Naranjo. Segunda, Blanca Villarte Gil. Tercera, Marían Fernández de Oria. Por detrás de ella, Ana Franco Coronel, Luna González Martín, Leo Piñero Bazán, Carla Ruiz González, Adela Mancilla, Naira Gómez Bórquez y Laura Morales Sánchez. En la misma el mismo año de nacimiento, pero en categoría masculina, también con la misma distancia, hubo que llevar a cabo dos carreras por la alta participación. En la primera de ellas, la victoria fue para Aitor Sánchez Franco, seguido de Álvaro Domínguez Gil, Mario Cañamaque Menacho, Ramón San Juan Guerrero, Iván Reina Pino, Lucas Ramírez Martínez, Roberto Mena Prieto, Raúl García Menacho, Aitor Sánchez Venega y Fernando Pérez. En la otra carrera, Pedro Manuel González Lemo, Nacho Guerra Solano, Antonio Benítez Román, Diego Mateos Fernández, Mateo Domínguez Rosado, Marek Ramos Cerval, Mario Mateos, Alberto Moreno Barea, Iker Benítez y Álvaro Rubiales Blanco. Nos vamos con la categoría Pitufos, nacidos en el año 2012, la distancia a cubrir eran 50 metros en categoría femenina. Primera posición, Clara Pérez Moscoso, seguida de Julia Peralta Menacho, Daniela García Campón, Mercy y Tomás Campo, María Delgado, Laura Villalar Ortega, Patricia Gómez Zapata, Martina Rubiales Gutiérrez, Sofía Orellana Bazán y Daniela Pérez Arenas. En categoría masculina de Pitufos, también 50 metros, primera posición para Álvaro Toro Bórquez, seguido de Jorge Panal Bazán, Manolo Ramón Jurado, David Cañamaque Chacón, Diego Caro Pino, Nicolás Fernández Ortiz, Alex Camacho Macías, Paco López Arena, Juan Contreras Pino y Hugo Fernández Gutiérrez. Nos vamos ya a la categoría pre-Benjamín. Hubo dos carreras en la categoría femenina, la modalidad pre-Benjamín, categoría femenina, 100 metros de distancia en la primera de las carreras. Primera posición para Nuria Arenas Domínguez, seguido de Paula Carabot Macías, Adriana Villanueva García, Marta Mariscal Castaño, Natalia Peña Ríos, Laura Valle Moreno, Alejandra Morales Domínguez, Claudia González Gil, Paola Sánchez Ordóñez y Alejandra Flores Pérez. En la segunda carrera, victoria para Ángela Chacón Arenas, seguido de Irene Camarena Mesa, Martina Menéndez Recio, Daniela Menéndez Recio, Laura Gil López, María Sánchez Olmedo, Alejandra Lamela Zapata, Carmen Ordóñez Ramírez, Daniela Suárez Prieto y Silvia Marchán Naranjo. Recuerden que esta categoría pre-Benjamín, nacidos entre el año 2000 y 2010 y 2011. En modalidad masculina, también 100 metros de distancia, dos carreras. En la primera, victoria para Antonio Jesús Gutiérrez Ramírez, seguido de Iker Real Chacón, Juan Diego Fernández Gámez, Antonio García Campón, David Zamaya Mateos, Alejandro Villanueva Sánchez, Gonzalo Villagrán García, Arturo Palmero Pan, David Suárez Rivero y Antonio Lobato Jaén. En la segunda carrera, victoria para Leandro Caro Moreno, Adrián González Gil, Pedro Favero Muñoz, Antonio Yucia Rodríguez, Alberto López Pérez, Juan de la Rosa Torres, Leandro Gago Trujillo, Hugo Santos Rubiales, Manuel Guerrero Olmedo y Curro Suárez López. Nos quedamos ahora con la categoría Benjamín, nacidos en el 2008 y 2009. 200 metros para las chicas. La prueba ganó Alma Montero Gallardo, seguida de Julia Román López, Alejandra Sánchez Venegas, Ángela Sánchez Trujillo, Elena Romero García, Blanca Domínguez Campo, Laura Pérez Cides, Cristina Galindo Reina, Sonia Monterrubio Rosado y María Bonilla Gómez. En la categoría masculina de Benjamín también hubo que recurrir a dos carreras. En la primera se llevó la victoria Alejandro Villagrán Alves, seguido de Juan José Manzano, Iker Pérez Coronil, José Chacón Rodríguez, Andrés Domínguez Blanco, Javier Cantos Moreno, Mario Flores Gómez, Carlos Romero Vilches, Rubén Aguilera Pulido y Alejandro Viruez Díaz. En la otra carrera, victoria para Luis Zacarías Gálvez Campos, seguido de Ángel Javier Santos Rubiales, Manuel Amado Benítez, Lucas Moscoso Pérez, Adrián Fernández Campón, Pepe Piña Arenas, Gabriel Márquez Salas, Curro Orozco Rodríguez, Pablo Garrón Menacho y Pablo Amaya Pérez. Nos quedamos ahora con la categoría Levín femenina, distancia 300 metros, nacidas entre el 2006 y el 2007, victoria para Lorena González Calvo, seguida de Sara Carrasco Muñoz, Lucía Calvo Morales, Andrea Caro Jaén, Alicia Moreno Peña, Erika Belino Sánchez, Natalia Moreno Jaén, Ana Gómez García, Noelia Padilla González y Elena Marchán Molina. En alevín masculino, aquí tenían que correr 400 metros, primer clasificado Jesús Rodríguez Ramírez, seguido de Alberto Rojas Venegas, Adriano Venegas León, Álvaro Tardío Chacón, Alberto Camarena Mesa, Rubén Yucia Boórquez, Fernando Sánchez Chacón, Adrián García Domínguez, Diego Montero Baena y Daniel Monte de Oca Menacho. Categoría infantil femenina, 400 metros de distancia, primera posición para Natalia Márquez Marín, seguida de Lucía Marchán Naranjo, Santos Piña Arenas, Laia Moreno Amaya, Luisa Mateos Marchán, Cecilia Carrillo Cabeza, Cristina Moreno Piña, Maika Saborido Galán y Nerea Recio Gil. Pasamos a la categoría infantil masculino, aquí ya eran 600 metros y solo hubo 6 participantes. Victoria para Manuel Chacón Rodríguez, seguido de David Salomón Gálvez Campos, Iván Jaén García, Alejandro Fernández Pérez, Carlos Gómez López y Julio Barroso Gil. Las categorías cadete femenina y cadete masculina, en este caso cadete femenina quedó desierta, la prueba de 600 metros en la cadete masculina. Hubo también 6 participantes, aquí nacidos entre el año 2002 y 2003, distancia a cubrir 800 metros, primera posición Jorge Andrés de la Cruz Jiménez, seguido de Rafael Carrillo Cabeza, Juan María Menacho Pérez, Antonio Jesús Guerrero Padilla, Oliver Manuel Moreno Chávez y Alejandro Corralero Fernández. La categoría juvenil femenina, 800 metros, también quedó desierta, y la juvenil masculina contó pues con 4 participantes, nacidos en el año 2000-2001, un kilómetro tenían que cubrir, victoria para Eduardo Gómez Díez, seguido de Antonio Lozano Ramírez, José Antonio Rubiales Hidalgo y Antonio Marchán Naranjo. Y esto es lo que nos dejó la 23ª edición de la carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. Vamos a aprovechar los próximos minutos de programa para centrarnos en la actualidad deportiva, nunca mejor dicho, porque vamos a repasar los distintos asuntos que bueno, relacionados con el Patronato Municipal de Deportes y con la Concejalía de Deportes, que es digamos el ente que dirige todo, o coordina, mejor dicho, coordina toda la actividad deportiva local. Nos encontramos pues a principios del mes de junio, ya casi a mediado, un mes que tradicionalmente viene a cerrar lo que son las distintas temporadas de los clubes, de los cursos, y por eso pues vamos a aprovechar para hacer un balance de lo que ha sido esta temporada, y bueno, y sobre todo pues para ver el mes que se nos presenta, un mes, como hemos dicho, repleto de actividades prácticamente todos los fines de semana. Vamos a tener una, dos o incluso tres eventos deportivos. Tenemos con nosotros al concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel. Buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, enfilando ya lo que va a ser, digamos, la recta final de la temporada, el último mes de competición. Pero vaya mes, ¿no? Vaya manera de clausurar el curso. Un mes movidito, sí. Todos los fines de semana repleto de citas, como por ejemplo este último pasado, donde bueno, aquellos que nos dedicamos al tema del deporte o estamos de alguna manera relacionados, nos tenemos que desdoblar. ¿Cómo fue el fin de semana? Pues fue un fin de semana totalmente deportivo. Bueno, desde el viernes 2 de junio con la carrera escolar de nocturna de las Nutrias Pantanés, finalizando a las 3 de la tarde aproximadamente de la Pentatlón Rey del Club Deportivo Sartor Cabrero. Fin de semana, como hemos dicho, repleto. A pesar, Antonio, de que desde no solo desde la Concejalía de Deportes, desde que estás tú al frente, sino ya con anterioridad también se quiso, en cierta manera, darle un orden a esto, ¿no? Que no coincidieran los eventos deportivos para que lucieran más, no coincidieran el mismo fin de semana, que es lo que ha pasado este año. Pues este año, pues, hombre, hay un cierto orden porque también hay compatibilidad dentro de las diferentes pruebas. Uh-huh. Por decirte de que la final del trofeo Ignacio Peralta del Comité Fútbol Sala, del Comité Local de Fútbol Sala, estaba a la vez realizándose la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantanés, totalmente compatible porque son diferentes instalaciones y diferentes disciplinas. Uh-huh. Un problema sería que fuesen dos actividades en materia futbolística y de la misma índole. Entonces sí estaríamos entrando a lo mejor, no en problemas, sino en, bueno, en cruces de actividades que podían entorpecer un poco, no a lo mejor el colectivo, porque ellos gestionan su gente independientemente del patronato, sino bueno, para lo que sería el uso de las instalaciones y de lo que demandan del patronato, ¿no? Pues la verdad se ha llevado todo perfectamente, no ha habido ningún caos, todo ha sido estupendo y bueno, hemos podido disfrutar de un fin de semana totalmente deportivo. Con la carrera escolar de Nutrias Pantanera, también la clausura del Ubrique Unión Deportiva, que estuve presente en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, la final del trofeo campeón el sábado por la mañana, bueno, y lo que sería todo lo que sería el domingo con la Pentarrey de Ciudad de Ubrique el domingo, bueno, y así se ha ido resolviendo todo y cada uno de los eventos deportivos con una satisfacción al 100%. Bueno, sin problemas. Están desarrollados con total normalidad. Es lo primero, pero bueno, entiendo que también es vuestra intención desde la Concejalía de Deportes, o al menos yo lo entendí así, que los eventos no se visaran unos a otros, no solo por coincidir con las instalaciones o no, sino por bueno, por lucir más, ¿no? Lo deseable es que cada una tenga una fecha en la que no haya otra cosa para que luzcan más, ¿no? Sí, se intenta, las fechas son pocas, la verdad, son las fechas tan cogidas. Sobre todo porque, bueno, no entiendo los motivos, de junio les ha cogido, parece que les ha cogido a todos el toro, ¿no? A todos los colectivos, o es cuando han podido calendar, ¿no? Hay algunos que han podido poner calendar también derivado de que no ponen ellos las fechas, sino la federación, las diferentes federaciones las son las que te marcan un poco el calendario, como es la semana que viene con el de H. Varada, con lo que sería la cicloturista, pues ahí la que pone la fecha hacer pruebas deportivas federadas, pues son las que te ponen a fecha. En este caso, pues sí son los colectivos los que se han puesto de acuerdo entre ellos o han intentado ponerse de acuerdo entre ellos para poner las diferentes fechas. Hasta ahí no ha habido ningún inconveniente entre ningún colectivo, ni nada ha manifestado nada en contra de nada, sino ha ido con total normalidad y cordialidad, que es lo... que es lo bueno, es lo óptimo, es lo suyo. Bueno, ahora enseguida vamos a estar con el, vamos a hablar del DH, porque creo que no sé si fue ayer o antes de ayer tuvo lugar la presentación en Diputación de la prueba a la que tú acudiste junto con el teniente de alcalde. Ahora enseguida estaremos con ese tema. Antes, si te parece, pues vamos a repasar lo que ha sido este fin de semana, como tú has dicho. La carrera de las Nutrias Pantaneras, carrera escolar nocturna, estuviste allí presente. ¿Qué ambiente viste? Porque pues hubo récord de participación, ¿no? Una grada súper repleta de padres, de madres, sobrinos y todos los amantes del atletismo. También, bueno, hay una participación en torno a 500 y algo de participantes, si mal no me falla la memoria. Fue un récord total de niños y niñas entre 2013 los participantes. También estuvieron dentro de esa prueba los niños integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo. Estuvieron todos los integrantes, que este año contamos consolidando ya esos 60 niños aproximadamente que participan dentro de este programa del Patronato Municipal de Deporte, esta escuela. Y bueno, los niños disfrutaron como perdigones corriendo por esa pista de atletismo. Era, bueno, tuve a estos niños corriendo y disfrutando, y después entre ellos jugando y, bueno, compartiendo una jornada entre ellos, pues es bastante satisfactorio. Por cierto, algunos de ellos estuvieron presentes también el domingo en el pentatlón. Sí, los mayorcitos estuvieron juveniles, corriendo. Cadetes y juveniles, y con actuaciones destacadas, tanto en la modalidad RAI como en la modalidad running. Algunos de los que participaron en lo que sería en la categoría juvenil de la carrera prácticamente todos estuvieron. Después hicieron podio en su correspondiente categoría en la pentarrey. Están en forma en la categoría promesas y también en la modalidad running. Digamos, la carrera de las Nutrias coincidió con esa ceremonia de clausura de Lubric Unión Deportiva, ¿no? Hombre, y precisamente algunos niños de que estuvieron participando en la clausura después se fueron para correr a la carrera escolar nocturna, le dio tiempo y bueno, pudieron participar tanto en la clausura, que es una jornada de convivencia entre los padres y madres y juntas directivas, además de la foto de familia entre los diferentes divisiones más el colectivo en total. Y bueno, estuvimos compartiendo impresiones entre los padres y madres y yo como concejal, y bueno, fue bastante satisfactorio. Después me dirigí hacia lo que sería la carrera escolar Nutria Pantanera, donde, bueno, tú puedes visualizar lo que antes, la impresión que antes he marcado, y ya no daba para más, pues el trofeo Ignacio Peralta, pues ya me cogí un poco a desmano y no pude bajar hasta lo que sería el pabellón, pero bueno, lo que es este trofeo, pues bastante sentido por el cariz que tiene hacia una persona que, bueno, todos conocíamos y se nos fue. Y luego, pues el sábado, como hemos dicho, el trofeo de campeones, y el domingo el pentatlón. El sábado, pues desde las 10:15 hasta lo que sería en torno a las 2 de la mañana, que bueno, estuvo final el triangular entre los diferentes equipos, estuvo bastante competido porque, bueno, unos partidos bastante fuertes y bueno, después ganó, pues, los vampiros tuvieron la victoria final, bueno, a los penaltis. Y bueno, se pudo una jornada bastante buena de fútbol. Ya se decidió el campeón de los campeones. Y de ahí, pues bueno, saca una conclusión de que agradecer al Comité de Liga Local de Fútbol, pues bueno, la paciencia que ha tenido a lo largo de todo este tiempo debido a los problemas de mantenimiento del campo de césped. Y además de que se han prestado totalmente a lo que es la coyuntura de las instalaciones, dentro de lo que había, pues bueno, se han adaptado bastante bien y eso es de agradecer. Y se cerró el fin de semana con el pentatlón, como hemos comentado, que dio colorido al pueblo, sobre todo sorprendente ese tramo, esa carrera fluvial, ¿no? Fluvial. Y bueno, pues una jornada calurosa con una muy buena participación. Eso es lo referente a lo que ha sido este último fin de semana, pero es que, como hemos dicho, esto no para, porque este fin de semana estamos casi en las mismas, a lo mejor hay menos citas que este fin de semana, pero no por ello menos importante. Lo primero, el viernes el Patronato Municipal de Deporte desarrolla la actividad destinada a los mayores. Yo soy activo, una actividad, como decimos, en la que, bueno, están llamados a participar todos esos mayores que a lo largo de la temporada han estado participando en distintos talleres, distintos programas de... del Patronato Municipal de Deporte. Bueno, un poco para explicar, para que todos nos comprendan, todos los radioyentes, es una actividad lúdico-recreativa para personas mayores de 65 años, ¿no? Es una actividad que está encuadrada dentro del Plan Vida Este Deporte, Diputación de Cádiz, ¿no? Y que reunirá en torno a unas 120 personas el próximo viernes 9. Bueno, y lo que como bien indicado, actividad lúdica, bueno, donde se van a desarrollar diferentes actividades a lo largo de toda la mañana, bueno, con su correspondiente desayuno y, bueno, una jornada de convivencia y de práctica deportiva totalmente sana, ¿no? Que ha tenido, no competitiva. Digo que ha tenido buena acogida, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Que fue el primer año que se puso en marcha. Ha tenido bastante, una muy buena acogida y, bueno, y seguiremos, el equipo de gobierno seguirá apostando por este tipo de actividades para los más mayores. Hacemos un colectivo que hay que mimar especialmente el de los mayores, porque, claro, el tema de eso, de mantenerse activo, ¿no? De que haya instalaciones para que ellos desarrollen pues sus inquietudes físicas, en este caso, es bastante importante y recomendable, por aparte de por estar entretenido, por temas de salud, ¿no? Sí, bueno, el tema, las actividades que engloban dentro de, bueno, de esta actividad, pues son actividades más variopintas, son actividades deportivas, de baile, de expresión corporal, fotografía, teatro, manualidades, deporte en la naturaleza y, bueno, y un programa específico de salud, ¿no? De alimentación e hidratación en el deporte, también un poco de aprendizaje, ¿no? De diferentes técnicas o cositas que hay que tener en cuenta en la práctica deportiva. Para concienciarnos de que, bueno, la edad no es óbice para mantener una vida plena y activa, como hemos comentado. Pues para explicar un poco más, bueno, dar algunos datillos más, pues empezará a partir de las 9:30, ¿no? La recepción empezará, lo que es la actividad, en una finalización aproximada entre las 1:30 y 2, que es donde se entregará la clausura y la finalización y entrega de los diferentes premios que se darán. Esa es una de las actividades que va a realizar próximamente el Patronato Municipal de Deporte, pero no va a ser la única porque, bueno, como hemos dicho, ya a finales de curso casi todos los módulos de las actividades físicas se irán cerrando, irán poniendo el punto y final. Uno de ellos, que, bueno, destacado por el número de participantes que tiene, es el de la Escuela de Fútbol, que va a tener lugar el día 22, todavía queda un par de semanas. Pero, como hemos dicho, es uno de los puntos claves, ¿no? Ahí, cuando ya uno clausura la escuela de fútbol, ya se parece que la cabeza te dice, ya estamos en verano, ¿no? Es lo que marca, ¿no? Pues, bueno, hasta finalizar, bueno, la penúltima actividad de la Escuela Municipal de Fútbol fue el torneo playero, donde participaron unos 48 niños y niñas, bueno, y después, pues, la clausura final de este curso, pues, son... la entrega de lo que sería la fotografía de familia, bueno, y la jornada de convivencia entre todos los alumnos y alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol, donde han pasado unos 351 alumnos y alumnas y se ha consolidado 309 alumnos y alumnas. Eso, bueno, por segundo año consecutivo volvemos a batir el récord de participación de niños y niñas en lo que es la Escuela Municipal de Fútbol. Una Escuela Municipal de fútbol, que, bueno, pues como decimos, va incrementando ese número de niños que se suman a esta actividad municipal del Patronato Municipal de Deportes. Y supongo que, como hemos dicho antes, también poco a poco ya se irán cerrando lo que son el resto de actividades del programa del patronato, ¿no? También el día 9, esto es una apuesta de este equipo de gobierno, que es la Escuela Municipal de Atletismo, que, bueno, ya el año pasado hicimos con unas pequeñas mini olimpiadas para los diferentes niños que participaban dentro de esta actividad. Este año, pues, bueno, va a hacer un fin de curso en lo que serían las pistas de atletismo, ¿no? Donde tendrá comienzo a las 6:45 con un fin de fiesta, pues aproximadamente a las 8:30. Este viernes también, ¿no? Este viernes, día 9, en la que sería las pistas de atletismo, bueno, y donde se darán cita a todos los niños, padres y madres que quieran acudir, pues, para la actividad dicha sobre este tema y, bueno, animar a todos aquellos que quieran conocer lo que es la Escuela Municipal de Atletismo, pues que se sumen el día 9 en torno a 6:45 comenzará, hasta las 8:30, pues estarán ahí practicando atletismo los diferentes niños. Por cierto, Antonio, este año, que es cuando le habéis dado forma, ¿no?, a esta actividad de atletismo, esa escuela de atletismo, ¿estáis satisfechos con los resultados? Este año, pues bueno, siempre hay que paso firme y seguir creciendo. Ya los niños de la Escuela Municipal de Atletismo, pues ya están yendo a diferentes a competir, ya están yendo a diferentes pruebas deportivas cercanas a competir, y estamos, bueno, el siguiente paso, pues seguir creciendo los módulos, que va, según la estadística que tenemos, pues va a seguir creciendo el número de niños, seguir creciendo los módulos, porque es bueno que, bueno, se está consolidando los grupos más mayores y van aumentando, van siguiendo los más jóvenes, van continuando y por lo tanto van creciendo y van módulos de mayor edad. No sé si me he explicado bien. Van módulos de mayor edad y por lo tanto, pues, hay que seguir creciendo esta escuela, lo que serían los de mayor edad, y los niños que se van apuntando de edades más tempranas. Por lo tanto, estamos hablando de que este año se han consolidado 5 módulos de edades y, bueno, y lo que es la participación ya exterior en diferentes pruebas. Intentamos, pues bueno, satisfacer las necesidades en materia de atletismo, que es bastante fuerte en el municipio, y bueno, estamos abiertos a las propuestas que también nos plantean los propios alumnos y padres, y así seguir creciendo de la mano y, bueno, y consolidar una realidad que es la Escuela Municipal de Atletismo. Y bueno, y también es os ha dado la posibilidad de poder usar las instalaciones de las pistas de atletismo para eso, para entrenar y para practicar atletismo, digamos, organizado, ¿no? Siempre han estado ahí para a nivel individual, no o particular, pero de esta manera, no solo, digamos, a lo que es la cuerda o lo que es la pista de atletismo, sino que al foso, están practicando todo tipo de disciplinas atléticas, ¿no? Sí, bueno, de aprendizaje de diferentes disciplinas, bueno. Empiezan desde los niños más pequeñitos con los juegos preatléticos, ¿no? Y después ya algunos especializando en diferentes disciplinas, de carrera, de salto. Y bueno, todavía, como he dicho, no ha salido ningún lanzador de martillo, pero bueno, esto es el granito de arena para que el día de mañana pueda haber cualquier atleta que practique cualquier disciplina. Se ponen las herramientas al servicio de los más jóvenes y ellos que utilicen como buenamente quieran o puedan, ¿no? Se da forma a todo esto. Bueno, y una noticia que supongo que los jóvenes, los más jóvenes y los no tan jóvenes, es la que también están esperando, es el inicio de la temporada de verano, en este caso de la piscina de verano. ¿Ya tenéis fecha para su apertura? El día, bueno, estamos ahí viendo la posibilidad de, bueno, la fecha va a ser día lunes 26, pero estamos viendo todavía, no está cerrado, que serían las horas de baño. Estamos estudiando la posibilidad de ampliar lo que sería la hora de baño, que ya lo daremos a conocer, ¿no? Lo que sí está cerrado, lo que sería la natación infantil, con la prescripción, la inscripción, bueno, que se vayan apuntando diferentes grupos. Este año contamos, por lo menos los últimos datos que tengo actualizados, son de 485 niños y niñas que participan en diferentes turnos y módulos, ¿no?, en función a lo que se hayan apuntado, ¿no? Y bueno, ahí seguiremos otro verano más, donde haremos, cuando empiece todas las actividades, pues haremos un programa especial de Radio Brique, como el año pasado, donde, bueno, pasarán diferentes personalidades del mundo de la natación, bueno, en general del deporte. Y bueno, y estaré yo presente, bueno, pues para dar las diferentes impresiones y las novedades correspondientes a lo que sería la temporada de verano, pero sí hay cuestiones que ya se están cerrando porque tocan, más porque la organización conlleva de un trabajo arduo, de muchos meses para que, bueno, después podamos disfrutar de la piscina de verano, que están también lo que sería, a donde te vas a desarrollar esas actividades, están ahora mismo en fase de, bueno, de mantenimiento para que esté óptima para el baño, para este próximo verano. Sí, digamos, salvo esas novedades que nos comentas de la ampliación de las uñas de las horas de baño, se va a seguir con la misma línea prácticamente de años anteriores, ¿no? En lo que sería la natación infantil, pues sí. Este año se ha dado un poco más de como de margen a que los diferentes padres y madres puedan apuntar a sus niños y niñas pues a los turnos diferentes que este año... Me refiero yo también, Antonio, a otra serie de actividades, aparte de los sí, cursos, bueno, que tienen, digamos que... tienen la piscina como epicentro. Recuerdo algún año que se... Sí, las actividades de fitness, las actividades acuáticas, bueno, el Día de la Juventud también, que va un poco intrínseco, un poco en línea con juventud y deporte, que área que yo ostento delegación en el ayuntamiento. También el Día de Juventud, pues será el Día de los Castillos Hinchables. Todo eso tenemos previsto de, bueno, de darlo a conocer a lo largo de este mes. Otra cuestión, el campus del Cádiz Club de Fútbol, por segundo año consecutivo, se va a celebrar aquí en Ubrique. Parece que la relación con la entidad amarilla es fluida, el ayuntamiento y el Cádiz, ¿no? Sí, una muy buena relación. En ambas partes, pues, ponemos todo de nuestra parte para que Dios sea. Por la parte que me toca, pues, tenemos una conexión bastante fluida con el Cádiz Club de Fútbol para que pueda desarrollar toda su... todo lo que es el campo, bueno, aquí en Ubrique, para, bueno, aquí en Ubrique se respira bastante fútbol y, bueno, y es importante porque después puede atraer este tipo de actividades al municipio. Uh-huh. El que, y después con las instalaciones y, bueno, y que este equipo de gobierno se presta a este tipo de cuestiones porque es totalmente, bueno, son interesantes para el municipio. Uh-huh. El ayuntamiento que colabora, digamos, con la sección Cádiz de instalaciones. Club de fútbol. Y de esta manera todo ello repercute también, digamos, en el precio final, ¿no? Que puedan, sí, también, que puedan tener los alumnos. Eso se firma un convenio hace ya más de dos meses. Uh-huh. Se firma un convenio, bueno, ahí donde se plasma pues todo lo que sería el entrelazado de todas las cuestiones que pueda albergar ese campo. Ahí va incluido el precio, el uso de instalaciones, los responsables, etcétera, bueno, todos los matices para que después se desarrolle con total normalidad y ambas partes pues queden satisfechos. Y entiendo que también es fluida la relación con el Ubrique Unión Deportiva, categoría senior, obviamente estamos diferenciando, que también colaboráis con ellos. El Ubrique Unión Deportiva en general, pero sí, bueno. Tienes razón, nos referíamos al senior más que nada porque colaboráis con ellos en principio en la organización de ese torneo de fútbol 7, bueno, que también le sirve a ello para ir logrando... Organiza el Ubrique Unión Deportiva Senior y colaboramos muy activamente lo que es el Patronato Municipal de Deporte para que puedan realizar esta actividad que, bueno, el año pasado tuvo muy buena cabida y muy buena aceptación y continuamos con esa línea de que puedan seguir celebrando este segundo torneo, este año sería el segundo torneo de fútbol 7, ¿no? De verano. Actividades que también le sirven a ellos pues para recaudar dinero para su presupuesto, para lo que le espera para la próxima temporada. Y en lo que también entiendo que el ayuntamiento ayuda, no con subvenciones directas, pero sí, digamos, facilitándole las instalaciones y material para que puedan desarrollar actividades. Importante también pues esos amistosos de verano. El año pasado también colaborasteis con ellos. Bueno, este año todavía están por cerrar y ya iremos nosotros informando conforme bueno, se concreten. Tan solo decir una cosa, el equipo que estuvo el año pasado, el Arcos, ahora está jugando fase de ascenso a Segunda B. Otro equipo, el Cádiz, por ejemplo, está jugando fase de ascenso, o va a jugar fase de ascenso a Primera División. Su filial ha ascendido a Tercera. Son equipos que son susceptibles de venir a Ubrique, ¿no? Por lo que comentamos, y para que los oyentes sepan que, bueno, se está haciendo un esfuerzo importante porque ya son equipos con renombre, ¿eh? Es complicado, mientras más dudas de categoría, claro, más complicado es llamar su atención y que puedan estar disponibles porque, bueno, son exigencias, cada vez que duda una categoría las exigencias son mayores y ahí los clubes, pues, bueno, intentan, pues, llevar su planificación deportiva al milímetro y, bueno, encajar que nosotros encajemos dentro de su planificación es bastante complicado, pero bueno, estamos viendo la posibilidad de que equipos pueden venir aquí a la localidad para, bueno, para hacer una, también la parte de lo que sería la organización de eventos deportivos veraniegos, y aparte, pues, esa pretemporada del Ubrique, pues, colaborar con ellos para conseguir esa colaboración mixta entre el Ubrique Unión Deportiva y lo que sería el Patronato Municipal de Deportes. Yo insisto en que asuntos, por ejemplo, como el del Arcos, si finalmente lograra ese ascenso a Segunda División B, eso beneficiaría no solo a Arcos, sino a toda la comarca, por la plataforma, ¿no? Que puede suponer el equipo para, digamos, los futbolistas de la Sierra. Uh-huh. Tener un equipo ya de la Sierra en Segunda División B es todo un salto de cualitativo y cuantitativo, ¿eh? Es un Arcos, una ciudad, un pueblo, más bien ciudad, bastante grande, un 36.000 habitantes, pues tiene ese matiz que, bueno, hace una ciudad más, el doble de casi población que Ubrique. Uh-huh. Y bueno, y que tenga un equipo en segunda vez, pues repercute positivamente para toda la sierra. Uh-huh. Bueno, y una cuestión de la que tenemos que hablar, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Downhill, desde H, de descenso, casi nada, y lo presentabais ayer en Diputación, ¿no? Sí, una presentación, bueno, dar a conocer un poco lo que sería la actividad, que se encargó por parte del presidente Rafael Arjona, y bueno, y después lo que sería la parte que entra el ayuntamiento, pues bueno, dar la importancia que tiene, quiero dar esa importancia que tiene, porque estamos hablando de campeonatos de España, no estamos hablando baladí, estamos hablando de que los mejores de este país, pues van a venir a Ubrique a hacer el descenso. Uh-huh. Bicicleta. De hecho, la perspectiva de... decirlo un poco simple, sí, sí. Pero ¿qué así? Decía que las perspectivas de participación son bastante halagüeñas, más por, que nada por los datos que sabemos de ocupación, ¿no? Para ese fin de ocupación semana. Hotelera, estamos hablando de un 100%, solamente con la prueba esta, y por lo tanto, no es solamente lo deportivo lo importante, donde hay que poner foco, ¿no? Pero también trasciende algo más de lo deportivo, estamos hablando de turístico y económico, ¿no? Uh-huh. Son el deporte en Ubrique, también mueve lo que se mueve, el deporte mueve personas, y esas personas vienen a Ubrique, comen, pernoctan, hacen diferentes actividades más allá de lo deportivo. Uh-huh. ¿Había expectación en esa presentación de la DH en Diputación? Habitual, supongo. Pero lo habitual, este tipo de presentaciones son declaraciones de intenciones, más bien. Uh-huh. De dar a conocer lo que es la prueba, y después lo que son las diferentes administraciones y federaciones, pues bueno, ponen en énfasis lo que resulta esta prueba para cada una de las partes. Y el Ayuntamiento de Ubrique, pues este equipo de gobierno, pues apuesta por este tipo de pruebas porque le dan calidad deportiva a esa modalidad, y aparte pone Ubrique durante ese fin de semana en el punto del mapa para los deportistas, para los ciclistas. Uh-huh. ¿Va a coincidir con otra prueba ciclista, precisamente, la cicloturista La Patacabra? Como antes indiqué, son pruebas que las FESA no las ponen los colectivos, las pone la federación, las diferentes federaciones, ¿no? Y en este caso, pues, ahí tuvimos una reunión entre ambas partes, y bueno, una prueba se desarrolla por carrera etera y otra se desarrolla por montaña, y por lo tanto, pues bueno, la confluencia que podría tener el tema de instalaciones ha solventado, porque una se desarrolla lo que sería la Plaza Las Palmas principal, el punto neurálgico de lo que sería la de Ase Varada, y la cicloturista, el punto neurálgico, o la entrada y la salida, ¿no?, de la prueba, sería en el pabellón polideportivo, para usos referentes de, bueno, de para baño, aseo, etcétera. Para la de Ase Varada se va a utilizar lo que sería los servicios y duchas de la piscina climatizada, y para lo que sería la cicloturista, para el pabellón polideportivo, como lleva habitualmente, son 16 años, ¿no? Uh-huh. Son 16 años, si no me falla la memoria. 16 años que, bueno, no son baladí. Uh-huh. Y bueno, y cada uno se va a desarrollar en su ámbito, y bueno, no afecta porque son diferentes disciplinas, y bueno, y una modalidad, pues más bien, como digo yo, la cicloturista es la más sufrida, ¿no? Porque uh-huh. es la menos... no es tan espectacular, no es tan visual, ¿no? Porque se sale una carretera y bueno, es lo que digo en el tema de, bueno, de la confluencia de personas, ¿no? Después, bueno, ya después llega cuando el reagrupamiento, sí, y eso, sí, pues sí. Entonces ya en el pabellón. La cicloturista en su mayoría se desarrolla fuera de Ubrique, ¿no? A través de una carretera y bueno. Entre salida y meta. Sin embargo, el de Ase Varada, pues es un poco más, bueno, tiene un trazado más próximo al pueblo, más accesible. Uh-huh. Bueno, a través de lo que sería del hotel, el de los olivares, y bueno. No obstante, la principal preocupación que yo veía al principio es el tema de aparcamiento. Fíjate. Se van a habilitar diferentes espacios en el municipio. Porque viene mucha gente de fuera, tanto para lo que es la DH como para las cicloturistas. Claro, Las Palmeras antes era una bolsa que todo lo que se desarrolla al lado del pabellón tiene esa cabida. Ahora no lo va a ser, ¿no? La DH separada tiene una parte que habilitada para prueba, otra parte habilitada para aparcamiento, y después está la bolsa de aparcamiento junto a la piscina, que también se habilitará para acceso de vehículos. Y bueno, y entre esos espacios más lo que sería la parte, bueno, lo que es la zona del pabellón y todo eso, pues ahí se regularía. Se comentó algo de la Reina Sofía, ¿no? Ahí está. Se comentaron, hicieron saber de la intención de usar el, pero todavía eso no. Bueno, se toman en consideración todas las opiniones, pero todavía no se ha dado ninguna, desde lo que es el ayuntamiento, bueno, no se ha dado ninguna respuesta a ese asunto. Se dará su respuesta para el tema de solución del tema, los posibles problemas, pero yo creo que con los dos bolsas de aparcamiento se podrá satisfacer la necesidad de aparcamiento. Otra prueba, la Rubén, para el día 24. Pues eso todavía tenemos pendiente la reunión previa con el presidente Juan Baré, donde ahí ya veremos exactamente cuáles son los pros, porque no hay ningún contra, todos los pros de esta prueba, y detallar todo y cada una de las diferentes necesidades organizativas, etcétera, etcétera, sobre la prueba. Todavía otra prueba que da mucho colorido, digamos, al municipio, se desarrolla a través del municipio en las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la Rubén. Y bueno, todavía está pendiente lo que sería la coordinación de esa prueba. Y cerramos este repaso con las maratones. Dos maratones, una este fin de semana y otra para cerrar el mes, ¿no? Es bonito cumpleaños en este día. Sí. 35 maratón, 35 aniversario, y bueno, la maratón que se desarrolla todos los años desde, bueno, yo todavía ni había nacido y ya están haciendo maratones, y como y uno va para viejo. Estoy joven todavía, pero va uno para viejo, ¿no? Y cada año veo más maratones. Y eso es bueno porque es síntoma de que el fútbol sala en Ubrique sigue de moda, sigue activo, sigue fuerte, y bueno, 35 aniversario, pues habrá que soplar las velas este próximo fin de semana. Vamos a dejar ya lo que es el tema de la cita de los eventos deportivos que se van a celebrar en este completísimo mes de junio. Y bueno, otros asuntos, como siempre, de las infraestructuras. El primero que tenemos que tratar es el campo de césped natural. Se espera que ya para este verano el campo esté listo, ¿no? Hay trabajos que realizar a lo largo de todo el verano para que, bueno, para cuando comience la temporada, pues esté listo el campo. La temporada aproximadamente de fútbol, allí, bueno, porque el principal usuario que tiene la Liga Local de Fútbol, pues intenta que esté para el inicio de la temporada de fútbol. Y bueno, ha sido un palo gordo el tema de que se tropease lo que sería la maquinaria, que es bastante costosa. Una maquinaria bastante obsoleta, más de 18 años de edad, y que bueno, y el adquirir una nueva pues conlleva pues todo un trámite administrativo bastante extenso, porque estamos hablando de una compra aproximadamente un tipo de maquinaria de unos 27.000 euros, la adquisición de un tipo de máquina, bueno, que ya una vez que ya está adquirida, eso ya va a tener vida para otros 18 años o más años. Está ya en Ubrique, la maquinaria está. La maquinaria está, viene para acá. Ya está solucionado todo ese problema. Todo el tema, supongo que en breve ya. La adjudicación, bueno, todo lo que conlleva, la licitación, adjudicación y bueno, todos los trámites administrativos correspondientes para que hacer bien las cosas y bueno, y que haya máquina para el futuro. ¿Hay previsto algún tipo de obras o de trabajo este verano en las instalaciones deportivas? Pues sí. Estamos finalizando lo que sería la pista de la barriada del Cardereto. Solamente queda el pintado de lo que sería de la pista. Una vez que esté finalizado ese trabajo, pues ya se podrán concluir los trabajos. Tenemos pendiente lo que sería la apertura de una puerta de grandes dimensiones, lo que sería en el pabellón polideportivo, para poder arreglar lo que serían los trabajos en altura de lo que sería el recambio de foco, el tema de las goteras y algún tipo de reparación que hay que hacer en la cubierta. Después, en lo que sería el compleo, pues ya hemos iniciado lo que serían los adesantamientos de las zonas comunes, que estaban bastante dejadas desde hace ya muchísimos años, desde que se hizo el compleo, está bastante dejado. Y bueno, y queremos pues dar esa reparación. El tema de las pistas de pádel, también vamos a darle ya una respuesta al tema de las filtraciones. Bueno, lo que cuando llueve hace mal tiempo, pues las pistas cubiertas, pues entra agua. Bueno, y una serie de reparaciones también, de bueno, generales de la instalación, algunos actos vandálicos que han ocurrido a lo largo de la temporada, lo que sería en el complejo, con la rotura del marcador y una papelera que incendiaron, hicieron una serie de destrozos a lo largo de un mes, y bueno, hay que subsanarlos, se hicieron trabajos pertinentes, extraordinarios, para que siga la actividad deportiva, pero hay cositas que, bueno, hay que repararlo este verano, lo que va a la actividad, pues uh-huh. Es perfecto para ponerse a trabajar y, bueno, tema de pintura, tema de conexión lumínica también, que hay que solventar, que se hizo con esa... Bueno, esa instalación se hicieron con una serie de deficiencias ya de origen, uh-huh. Querían abrirlo a las prisas y, bueno, las prisas son malas consejeras, pues, por lo tanto, pues ahora nos toca a los socialistas pues arreglar todo aquello que dejaron. Eso por una parte. Después, lo que sería el campo de césped, lo que hemos anunciado, el tema de reparación del césped, ya que solamente quedaría reparar lo que sería el entorno, lo que sería el que conozca la instalación, lo que sería los bloques verdes y todo, que uh-huh. El cerro, pues ajardinarlo, un pintado, que está, bueno, ya hace bastantes años que no se pinta. Y después ya, pues, la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, pues seguirle ese otro empujoncito, ¿no? Digo un pugoncito porque es una instalación que no está terminada, ni se termina, no la de, se quedó a medio hacer, y poco a poco todos los años pues le metemos una inyección para, bueno, cuando finaliza la legislatura pues tenerla en perfecto estado, porque esto es más paso a pasito, uh-huh. Este tipo de, mientras, bueno, con los recursos que tenemos actualmente, pues la filosofía es poco a poco y mejorando esa instalación con los recursos que tiene del Patronato Municipal de Deporte. Ahí principalmente la actuación que va a hacer, el tema de los muros perimetrales, que están bastante están en estado deplorable, se van a desmolar y se van a hacer un muro correspondiente. Lo que sería la entrada, ya termina la conexión totalmente peatonizada, bueno, con su suelo correspondiente. Antes, cuando se hacía a barro. Uh-huh. Bueno, y poco a poco, y el pintado de la instalación, Y la finalización de los letreros, de lo que sería la señalización interior de la instalación, que se señaliza una parte, pero queda toda, y a otra que se va a culminar este verano. Y lo que sería el pabellón de los remedios, pues, bueno, necesita ya un pequeño reparación en altura, que también se va a hacer reparar lo que sería el acceso por el puente. Se hizo un acceso que no podían acceder maquinaria en altura. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña obra en la entrada para que puedan acceder maquinaria y poder, bueno, reparar lo que sería una serie de elementos que están con el uso. Con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, pues han ido deteriorando y le toca ahora a la ITV. Uh-huh. Ya para ir finalizando, Antonio, entendemos que desde la Concejalía de Deportes, a la hora de analizar lo que ha sido cada año, ¿no?, se hace por años naturales. Nosotros aquí en el deporte lo hacemos por temporadas deportivas que empiezan en octubre y terminan en junio, julio, ¿no? Más o menos, para que te oriente en ese sentido. ¿Qué balance hacéis de lo que ha sido esta 2016-2017? Aunque todavía quede poco menos de un mes para cerrar la temporada. Bueno, yo quería reservarlo cuando finalizásemos mejor, porque, bueno, puedo decir que hasta la fecha de hoy ha sido fantástica. Pero me gustaría reservarme, bueno, ese análisis más profundo cuando, una vez que hayamos finalizado, me comprometo a venir aquí a los estudios Radio Brica, al programa Tiempo Deporte. O a la piscina. A dar esa valoración final, porque, bueno, sería injusto si todavía no se han desarrollado actividades, pues dar una evaluación antes de finalizar uh-huh. alguna actividad. Uh-huh. ¿Qué cuestiones crees que se han quedado pendientes? ¿Qué te gustaría haber terminado para este verano? Antes del verano. Bueno, el gran. Bueno, para mí, como concejal de deporte, mi gran. el gran reto como concejal y bueno, y este equipo de gobierno, ¿no? Sería un poco, para este equipo de gobierno, mejor dicho, el tema de las infraestructuras polideportivas. Desde la llegada de este equipo de gobierno al poder, bueno, a lo que sería el ayuntamiento, no hemos encontrado algunas instalaciones que desde fuera, a lo mejor, el usuario la ve, mira, pues está bien, pero tiene muchas deficiencias por muchos años de no hacer los trabajos pertinentes, ordinarios, extraordinarios, porque parece que no, esto es, cada uno en su casa, pues, todos los años da un, como que dice, el encaladito, cada uno va reparando, pues hay que hacerlo diariamente con una instalación y trabajo extraordinario, porque hay elementos que llegan a su vida útil y hay que renovarlos, hay que hacer esas pequeñas inversiones. Y eso es trabajo diario, día a día. Independientemente que el que os hable esté liberado o no esté liberado, el compromiso es el mismo. El compromiso es de crecer cada día más el patronato, de mejorarlo. Después, pues bueno, cada uno el que haya pasado por la delegación de deportes será tomado, no iba a valorar el trabajo anterior. Sí puedo dar fe de que las instalaciones durante muchos años han estado dejadas. Y eso es un reto de este equipo de gobierno, en poner las instalaciones en su punto. Dentro de los compromisos que tiene este equipo de gobierno con el pueblo de Ubrique en materia deportiva, lo que son las actividades, pues sí, pues innovando y cambiando en función a los tiempos, porque las novedades, los nuevos deportes que pueden ir saliendo, pues bueno, y dar cabida a todas las demandas y necesidades del municipio. Pero sí, lo que queda siempre son las instalaciones para todos. Y eso es un gran reto por delante que tiene este equipo de gobierno y que poco a poco va solventando. Son eso, no son baladí, pero no son palabras que se las lleva el viento. Son eso de que cuando los usuarios anteriormente pedían de que se quedaban a residuos en la piscina cubierta y nadie tomaba medidas. Nosotros la primera medida que hicimos y fue un coste bastante fuerte para las arcas municipales. Fuerte, pero porque cuesta lo que, las cosas cuestan dinero, ¿no? Sería, cuesta lo que tiene que costar, tampoco vamos a entrar en, si es barato o caro. Fue arreglar lo que sería el pasillo de la piscina. Cuando un ubriqueño iba a ver un partido a la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, y de Bandán, desde muchos años atrás, desde que se hizo aquella obra, por decir algo, porque pues, me voy a ahorrar calificativo, se instalaron dos cubiertas que costó un dinero. Cuando había una maratón en el Cardereto, se perdió. No se ha perdido, sino se ha cesado a hacer porque estaba la pista impracticable. Pues ahí está, en breve van a tener esa zona de ahí, esa pista, para la práctica del fútbol sala. Y te puedo seguir nombrando mil cosas que se han hecho a lo largo de estos dos años y lo que nos quedan todavía. Y se seguirá, por eso te digo que este verano vamos a seguir haciendo cosas y seguiremos hasta el día que, bueno, durante toda la legislatura, y cumplir con esos compromisos nos comprometidos, para la redundancia, con el pueblo de Ubrique. A mí tenemos pendiente el tema de los servicios, las pistas de pádel y el complejo, porque ¿quién piensa en hacer una instalación sin servicio? ¿Sí? Pues hay, en esas peteneras, como diría, por decir de un poco más, un poco vulgar, esas peteneras andamos. Bueno, pues lo vamos a dejar ya, Antonio, porque no estamos bien de tiempo. Dejamos pendiente, digamos, los asuntos relativos al balance de la temporada para un próximo contacto, una vez que ya se hayan desarrollado todas las competiciones. Nos emplazamos desde aquí. Y nada, que muchas gracias por aceptar la llamada de nuevo de Radio Ubrique. Gracias a ti. Nada, pues a seguir en esa línea de trabajo. Lo dicho, estamos ya fuera de tiempo, nos vamos a despedir. Nosotros volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde. Por cierto, que ya repasaremos los dos torneos de las competiciones locales de fútbol y de fútbol sala que se disputaron el pasado fin de semana.